Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2604, lunes 19 de diciembre. Ya vamos para la penúltima semana de este año. Diciembre lindo, este fin de semana que termina esta semana, pues será el festejo de la Navidad. Y lástima que cayó en fin de semana, hombre, sábado y domingo. Pero bueno, usted tómese sus días. Si usted está de vacaciones, pues disfrútelo. Y si va a salir de viaje, pues igual disfrútelo. A gozar esta época navideña aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted. Ya ve que nos gusta el tema del coaching, porque es la profesión que ejercemos, y pues le vamos a platicar de el coaching, el impacto en las organizaciones. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, les recuerdo que Laura Alcalá es coach certificado de Newfield, coach certificado de la Academia Interamericana de Coaching, coach certificada de la WABC, o sea, ¿cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, ya con los preparativos para esta cena navideña que viene. Y qué rico estar con la familia, pues aquellos platillos que solo comemos en Navidad, que pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar con toda la familia y con todas las amistades que llegan y se acercan a nosotros. Robert, muy emocionada, gracias por la introducción tan académica. Y fíjate, Robert, este tema tan interesante del coaching y el impacto que tiene sobre las organizaciones, se me hace en una época, en un momento muy vital, que esté floreciendo de esta manera el coaching y lo que está provocando en las organizaciones. Desafortunadamente, nuestro país todavía no está a nivel en el sistema político. Yo creo que el coaching ayudaría muchísimo, sobre todo en México, estando dentro del ámbito político, por supuesto. Espero que pues pronto miremos a esta herramienta como algo pues que ayuda incluso a la democracia, a la prosperidad, a esta diferencia tan abismal que hay entre los ricos y los pobres, que está causando tanto, pues tanta, híjole, es un conflicto incluso de trato social, claro, de relacionarse, ¿sí? Entonces, pues sí, tener esta mirada en las organizaciones creo que es un inicio importante, y además que las organizaciones le están dando tanta importancia a lo que viene siendo el coaching organizacional. Fíjate que este coaching organizacional, pues es aplicado por Bob Dunham. Es un gran coach ontológico. Él es el fundador del Instituto para el Liderazgo Generativo, que en Estados Unidos han tenido una actividad muy preponderante e importante, sobre todo en organizaciones grandes a nivel internacional. O sea, amigos, esto que les vamos a platicar es, creo yo, lo más sobresaliente, lo más destacado, lo más importante, lo último en coaching ontológico organizacional. Y bueno, hay que tener una idea de para qué nos sirve y para qué nos pueda producir. Y miren que para producir impacto en las organizaciones a través del coaching, se requiere un marco diferente al que se tiene cuando se hace coaching individual, que es lo que ha venido creciendo también. El coaching organizacional toma relevancia muy importante, sobre todo en el propósito. El descubrimiento de los espacios de ceguera de las organizaciones, ese proceso de transparencia en el que viven las organizaciones, por la búsqueda constante del materialismo, de la búsqueda del crecimiento económico, que nos ha llevado a una ceguera de lo sustancial, nos perdemos las posibilidades. Y bueno, el coaching organizacional nos abre el camino para seguir qué pasos tenemos que seguir, que puedan ser satisfactorios, que puedan ser también proyecciones individuales de los miembros de la organización, para que podamos encontrar esos resultados específicos que busca la organización. Sobre todo pone intención en los resultados que se buscan. Los resultados, amigos, requieren ser alineados. La coordinación y el desarrollo de nuevos conocimientos de los grupos, de los equipos de trabajo, de las unidades dentro de la organización. Y Bob Dunham nos dice que se refiere al coach que trabaja en organizaciones como coach organizacional o coach generativo, que así es como se determinan. Y déjame decirte que hay una certificación específica en este tipo de coaching organizacional que valdría la pena echarle una mirada. Claro que sí, Robert. Sí, sí, es completamente distinto un coaching individual que un coaching organizacional. Y partiendo desde los resultados que se requieren, la coordinación y el desarrollo de trabajar en equipo. Correcto. Que además tenemos el reto cultural de que no nos han enseñado en la educación a trabajar en equipo. No, es al contrario. Más, un individualismo, es competencia, a ver quién saca la mejor calificación, a ver quién es el número uno en la clase, a ver quién es el que, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en la parte del coaching organizacional se mira más a la colaboración que a la competencia. O sea, realmente es cómo colaboro con tus habilidades, con mis habilidades, y creamos una nueva habilidad juntos para movernos hacia ese proyecto, hacia esa meta que tenemos en común, y de paso en ese camino, cómo beneficiamos a los que estamos impactando y a los que nos están rodeando. Y creo que, diciendo esto, si hacemos la comparación con la necesidad que hay hoy en día del planeta, de mirar al planeta, o sea, el planeta nos está llamando la atención, a gritos nos está diciendo, oigan, vean lo que me están haciendo y vean lo que van a provocar para las futuras generaciones. Entonces, esto aplica tremendamente, de dejar de codearnos unos con otro y buscar el abrazarnos unos a otros para seguir adelante y buscar ese paso, pues ahora juntos, no de meterte el pie y yo salgo corriendo y yo salgo en primer lugar, ¿no? Fíjense, amigos, es importante que encontremos los fundamentos de este coaching. Y Bob Dunham nos dice, los fundamentos del coaching, empezamos con la primera distinción, el observador y el actor. Y él nos dice que todos los seres humanos somos, fíjate qué interesante, somos biológicos, históricos, emocionales y lingüísticos. Me gustó que agregara esta parte de históricos. Dice, vemos el mundo que nuestra historia nos ha capacitado para ver. O sea, fíjate qué importante es el proceso histórico, de lo que tenemos que entender, de lo que nos ha tocado vivir, perdóneme usted. Tomamos acciones que nuestras prácticas nos han permitido tener. En el coaching ontológico, ¿qué hacemos? Lo que estamos buscando no es solo asesorar o proporcionar información, herramientas o técnicas. Hacemos coaching para cambiar el observador y el actor que el coachee o el miembro de la organización está siendo. Fíjate qué importante el objetivo, y fíjate qué importante la distinción de entender que somos seres biológicos, históricos, emocionales y lingüísticos. ¿Qué te parece esa distinción de lo que estamos, muy interesante, de lo Robert, que estamos diciendo. Por lo pronto vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero dar las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios y todo el equipo de producción que tenemos para hacer que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por ello, incluyendo a Ricardo Tapia, que está en el Community Manager, trabajando con usted y permanentemente comunicado a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, tenemos muchas cosas que platicarnos y créanme, contestamos todo lo que ustedes nos pongan en las redes sociales. También les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Puede escuchar el programa en vivo, tenemos ya grandes radioescuchas a través de todo el mundo. Y también puede usted escuchar los programas, porque estos se graban y se suben a nuestra plataforma en podcast. Y usted puede también bajar los documentos que nos sirven para los temas conversados con usted. Y usted los puede platicar, discutir, compartir. Y bueno, ¿qué le platico? Toda la información en nuestra plataforma digital www.formulaenlosnegocios.com.mx. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema y el programa. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Amigos, quedan muy pocas casas. La privada residencial ya se vendió, está en su segunda etapa. Yo le recomiendo que acuda esta semana. Estamos arrancando la semana, todavía tiene tiempo para ir a visitar a nuestros amigos de Grupo Sadasi. Haga una cita, tienen asesores especializados, profesionales que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para estrenar residencia. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Esta residencia de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Ya sabe usted cómo construye Sadasi. Lista, lista para estrenar. Disfruta con la familia de las amenidades. Cuenta con área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos, un parque, bueno, un parque, dos parques sensacionales con una variada vegetación donde usted podrá disfrutar, salir a caminar, andar en bicicleta, los chamacos pueden jugar en la calle, dado que cuenta con seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678, haz una cita con ellos, todavía estás a tiempo para estrenar casa antes de que se acabe. Y la segunda etapa, porque la primera que ya se vendió en la segunda etapa, así es, Robert. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando de lo que consideramos que es el coaching organizacional. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, pues hablábamos del observador y el actor que mencionaste hace ratito, que es uno de los fundamentos del coaching, en donde pues el cliente o el colaborador es el que recibe esta experiencia de coaching para que pueda ver el mundo de una manera distinta y para que pueda tener nuevas distinciones que les permita pues prestar atención en su hacer, en su tomar decisiones y en su tomar decisiones como equipo. Y fíjate que otra herramienta es incorporar el aprendizaje a través de la práctica. Y bueno, al tener estos nuevos conocimientos, pues se van generando nuevos hábitos, se van generando nuevos comportamientos. y para esto se tiene que incorporar a través de la práctica. Fíjate, Robert, que hemos visto en coaching organizacional un cambio tremendo en las organizaciones. Sin embargo, me parece muy importante denotar que darle seguimiento es crucial, es importantísimo. Por supuesto. O sea, una vez que han despegado con estas nuevas acciones, con esta nueva manera de ver la problemática, por ejemplo, específica, que ya aprendieron a verla de otra manera, no solamente es quedarse en la zona de confort de decir, bueno, esta situación ya la resolvimos, ya la hicimos, ya no tenemos ningún problema, ¿no? No, es aplicar la misma técnica para las futuras y los siguientes retos que se van presentando en la organización. Entonces, y para ello se requiere, muy importante, el involucramiento de los que están arriba, o sea, de la dirección, de la subdirección. Cuando ellos no están involucrados en un proceso de coaching, realmente la cadena se rompe, porque si los de abajo empiezan a cambiar y empiezan a ver las cosas diferente, los detienen los de arriba, claro, porque los amalgaman, o sea, no los acompañan en ese cambio. Entonces sí es muy importante tanto el seguimiento como la incorporación de todos los niveles en un proceso de coaching organizacional. Y fíjate que lo que estás mencionando y lo que menciona Bob Dunham, el incorporar los conocimientos, quiere decir que te los pongas en el cuerpecito, que quiere decir que lo practiques. Y él pone un ejemplo aquí muy interesante de lo que estamos platicando, amigos, porque dice, no aprendemos a tocar el piano solamente entendiendo cómo se toca. Porque nos pueden dar la teoría completa de cómo se toca el piano, pero usted realmente va a aprender a tocar el piano hasta que se siente y pase horas y horas y horas tocando el piano, claro, practicando. Entonces, pues eso es uno de los elementos importantísimos en todo esto. Otro de los fundamentos importantes del coaching organizacional es el discurso. Lo que incorporamos viene, fíjense amigos, lo que incorporamos y lo que aprendemos viene de la historia, de nuestra experiencia y de lo que aprendimos anteriormente. La mayor parte de nuestro aprendizaje viene en el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que viene en las conversaciones. Nosotros, amigos, ¿qué hacemos en las organizaciones prácticamente todos los días? Es conversar. Entonces, incorporar este concepto del discurso, que es el conjunto de conversaciones y distinciones que encarnamos, las que luego dan forma a lo que vemos y hacemos, es entender y hacer consciente los hábitos organizacionales que se van aprendiendo. El discurso se hace con la práctica, la gestión y el liderazgo, que son discursos también. E importantísimo esta parte del discurso porque nos lleva, pues mire, todos, usted, yo le pido que ahorita reflexione y piense en cuál es el discurso de su jefe, porque lo va a poder usted distinguir claramente cómo se para, cómo habla, qué sonsonete utiliza, y esa es la parte importante que hay que compenetrarse, que hay que incorporarnos en ese discurso para poder entender y comunicarnos con la gente. Acuérdense que uno de los problemas graves en las organizaciones, por lo menos es lo que hemos encontrado nosotros, y que así no lo dicen en las empresas, es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Fíjate, es muy importante esto que dices, porque absorbemos las interpretaciones y las prácticas a la que estamos expuestos. O sea, eso que dijiste del jefe, muchas veces repetimos aquello que él hace con los que están abajo de nosotros. Ah, claro. Sí. Sí, vamos repitiendo, entonces aprendemos a través incluso del discurso de la familia, de las relaciones, en el trabajo, en el matrimonio, en la vida. Y bueno, a fin de cuentas, acabamos siendo somos lo que estamos viviendo, y muchas veces no nos damos cuenta de este discurso que puede ser, por ejemplo, pesimista, negativo, o individualista, en fin, es echarle una mirada a este discurso que tenemos. Pero por lo pronto, vámonos a un discurso, pero de un corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana. Ya todo el mundo preparándose, pues en plenas posadas, ¿no? Esta es la semana completa de posadas, así es de que espero que usted tenga invitación o tenga posadas toda la semana para que disfrutemos de esto. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste están celebrando 40 años. 40 años, se dice rápido y fácil, pero 40 años es toda una experiencia en la administración hospitalaria. Y déjeme decirle, ellos festejan desarrollando 4 ejes principales. El primero es que en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste se va a crear el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Esto es importantísimo porque vamos a tener la posibilidad, nosotros, que somos usuarios del hospital, de tener las investigaciones más modernas que se desarrollen en el mundo con respecto a la salud y al medio ambiente. Eso porque aquí vamos a tener científicos del Centro de Especialidades Médicas trabajando en ello. El segundo eje es desarrollar e instaurar un programa ambicioso, permanente, de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. ¿Qué significa esto? Que esto nos da la garantía de que seremos atendidos por un personal médico perfectamente capacitado en lo último de la tecnología. Y el tercer eje es de la responsabilidad social del hospital. Estaremos desarrollando un ambicioso programa permanente de capacitación para la salud en la educación, en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes impartiremos cursos y talleres dirigidos a sus maestros, alumnos y padres de familia. Qué importante esta actividad de responsabilidad social, porque lo que necesitamos para cuidar nuestra salud, pues es que nos enseñen. Así es, amigos, y este instituto de capacitación lo va a hacer junto con las escuelas en 3 acciones: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, tan importante. Tenemos el número 1 en padecimientos de obesidad en nuestro estado. Y prevención y manejo de accidentes, también qué importante eso. ¿Sabía usted que, por ejemplo, el 80% de los accidentes se ocasionan en casa? Impresionante, ¿verdad? Pero pues ahí tiene usted la estadística. Y felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Usted puede visitarlos, están en Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Ahí está el Hospital Centro de Especialidades Médicas. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y cómo ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas, ya que estamos en pleno época. Hoy se usan más que nunca las pilas. Pilas y de baterías por todos los regalitos navideños y que utilizan baterías. Y bueno, recordarles que las pilas y las baterías están hechos de cantidades de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, y que son altamente nocivos tanto para el medio ambiente como para el agua, la tierra y el aire. Entonces, sí, que llevarles a su conciencia, pues que tengan primero la prudencia de comprar. La recomendación, compren pilas que duran bastante, ¿no? O sea, no compren esas de... ¿cómo se llaman esas? Que son muy baratas. bueno, ahorita se me fue. Bueno, hay unas que las venden muy baratas, pero la verdad no duran mucho. Entonces, y estamos haciendo más basura. La otra recomendación es que compren las baterías recargables. Hay paquetes hoy en día que incluyen el cargador. Están a muy buen precio. Yo tengo unas que ya me duraron casi 6 años. Son unas blanquitas ahí que compré en, vaya, el comercial de Costco, que salieron la verdad muy buenas. No se derraman, no se echan a perder y las puedes estar recargando y reutilizando, y de esa manera, pues, además de que cuidas tu bolsillo, cuidas el ambiente. Y la otra recomendación es, de no poder comprar estas pilas recargables, pues recordar que a la hora de que las desechen, no las tiren al basurero, porque se van directamente a, pues pueden acabar en el agua, pueden acabar expuestos al sol que provocan incendios. Entonces aquí la recomendación es, hay que tirarlas, ponerlas en un bote de plástico con tapa que esté resistente, y ahí las van tirando hasta que llenen ese recipiente de plástico, y luego lo llevan a un centro de acopio o un punto que le llaman verde, que ellos son los que van a ver dónde desechar las baterías, porque tirar las baterías tienen que estar contenidas para que no provoquen esta contaminación de la que estamos hablando. Acérquense al ayuntamiento, hablen al teléfono para que sepan dónde llevarlas. Si son, viven en el fraccionamiento de nuestros amigos de SADAS, y les recordamos que ellos son una empresa socialmente responsable y tienen un centro de acopio en cada oficina para llevarse sus baterías y tirarlas de la manera correcta. Y bueno, esta es una ventana patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Les recomendamos entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí hay varias pestañas en donde usted puede cotizar, solicitar la cotización de su seguro de auto, de vida, de casa, para hacer ahorro o tener gastos médicos mayores, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, gracias, Laura. Esta ventana ecológica, la verdad que nos enseña y aprendemos. Solamente les pido que lo lleve a la acción, llévelo a la práctica. Bien, estamos platicando de cuáles son los fundamentos del coaching organizacional y el impacto que tiene en las mismas. Otro de los fundamentos importante o distinciones que hay que les platicamos, y que nos platica Bob Dunham, que es el que generó este coaching organizacional, es las interpretaciones generativas. Fíjense qué interesante, amigos. Llamamos a las interpretaciones que hacemos. Acuérdense que nosotros todo el tiempo estamos interpretando lo que sucede en el mundo real. Llamamos a estas interpretaciones descriptivas o generativas. Las interpretaciones descriptivas nombran un fenómeno, describen un fenómeno de lo que está pasando, pero no articulan qué es lo que produce ese fenómeno. Por ejemplo, la gente puede ser capaz de llamar a un grupo de personas, porque están juntos desarrollando una actividad, equipo, pero podrían no saber cómo producir un equipo productivo. Y ahí es donde viene la diferencia en las interpretaciones generativas. Una interpretación generativa es aquella que articula las acciones que producen el fenómeno, lo cual genera un resultado. Y si queremos cambiar los resultados, pues quizá tenemos que aprender a trabajar en equipo, haciendo interpretaciones generativas. Nuestra interpretación generativa de un equipo es un grupo de personas que comparten una promesa y coordinan acciones para cumplirla, y satisfacen al cliente con la promesa. Qué simple se oye y se dice, pero atrás de todo esto, pues ahí es donde viene el trabajo del coaching, y es donde viene cómo generar esas interpretaciones que se conviertan en generativas. O sea, es el aprendizaje involucrado en todo esto. ¿Qué te parece? Pues mira, lo que capto de lo que tú dices es, más que nada, que nos fijamos tanto en lo que interpretamos de lo que está, de lo sucedido, por ejemplo, que perdemos el punto de vista de lo que lo origina, que viene siendo el fenómeno que tú mencionas. Y cuando nuestras interpretaciones no están enfocadas hacia la resolución del problema, muchas veces empeoramos la situación. Sí, correcto. Pero aquí ya estás involucrando la interpretación de un problema. Sí. Aquí estamos hablando de la interpretación de coordinar acciones para hacer que un equipo dé resultados. Que se va a enfrentar a problemas, sí. Pero es la diferencia, no de resolver el problema, sino de cómo le hago para mejorar los resultados que un equipo de trabajo está obteniendo. O sea, el comportamiento per se del equipo. Exacto. De cómo está enfrentando cada etapa. Perfecto, pues vámonos, Robert, a un corte comercial. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana, penúltima semana del año, ya para puestos para festejar Navidad y el fin de año. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que está haciendo las cosas de maravilla, que está innovando, que está yendo hacia ese mundo digital en el que todos debemos de estar. Yo le quiero recomendar que si usted quiere vender en internet, porque hoy prácticamente todo se vende en internet, le comento que internet tuvo un incremento de ventas del 55% o más en este año. Así es de que si usted no está en el mundo digital, créame que puede estar perdiendo oportunidades importantes para su negocio. Y Adibor le puede enseñar a hacerlo. Adibor le puede ayudar para que usted su producto o servicio lo venda en internet, para que tenga un adecuado manejo de redes sociales, páginas web y todo lo que representa el marketing digital. Ellos son especialistas en ello, tienen gente certificada que le va a ayudar a trabajar en ese contexto. Así es de que métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá, feliz y contenta aquí platicando sobre los temas de coaching organizacional. ¿Con qué terminamos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues otro punto, otra herramienta importante es la conversación y la anatomía de la acción. Y bueno, muchas veces se nos pasa de largo cómo estamos haciendo nuestros pedidos, cómo estamos haciendo nuestras ofertas, qué promesas nos estamos involucrando o en qué promesas estamos, ahora sí que alguien nos vaya a dar algo a cambio, qué afirmaciones estamos haciendo, qué declaraciones y qué juicios. Y estos que básicamente son los actos del habla, pues muchas veces cuando, por ejemplo, una promesa queda rota porque hice un pedido, me ofrecieron algo, pero no tengo una satisfacción al respecto, muchas veces es porque la manera en que yo hice el pedido, pues pudo haber estado incompleto y la oferta que me dieron a cambio, pues por eso llegó también incompleto. Entonces, para mí, mi interpretación puede ser que no me cumplieron mi promesa. Y, por ejemplo, detalles como estos, el considerar los juicios, por ejemplo, que se provoca a raíz de una promesa no cumplida, también juegan un papel muy importante, porque muchas veces mi juicio puede ser, con esta persona no puedo contar para ciertas cosas porque me prometió y no me cumplió. Entonces, no voy a confiar en hacer una sociedad o no voy a confiar en tal vez cómo es como ser padre y por eso mis hijos no pueden llevarse con él. O sea, esos son juicios. Y cuando hablamos de los actos del habla, que son estos pedidos, promesas, ofertas, afirmaciones, declaraciones y juicios, pues hay que traer a conciencia a qué acciones me están llevando en el día a día y analizar realmente si es así como realmente quiero tener los juicios, si es así como mis pedidos me están llevando a ese resultado que yo quiero. Cuando yo empiezo a analizar lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, es cuando puedo ir cambiando esta manera de fluir en el día a día en mis conversaciones. Y también, amigos, es importante incluir que en esas conversaciones, acuérdense que el lenguaje es generativo. ¿Qué quiere decir eso? Que generamos ser cada vez que conversamos. Y esto en las organizaciones es muy importante porque tenemos que ser consciente qué acción estoy generando en cada conversación. Por ejemplo, determinar cuáles son las reacciones de la otra persona y voy a incluir ahí las emociones. ¿Qué estoy yo provocando ante los demás cuando hago las conversaciones? Si no soy consciente de lo que provoco por mi forma de hablar, entonces se pierde la comunicación. Y es importante entender que eso es lo que conocemos como la anatomía de la acción. Vamos a encontrar esas conexiones de las conversaciones que producen compromisos en la organización. Si no se genera esta parte en una conversación, pues a lo mejor se pierde el tiempo, amigos, porque no va a llegar a esa parte tan importante que en una conversación, sobre todo en una organización, es llegar a un compromiso. Porque esa parte, como dijo Laura, los actos del habla son los que nos permiten utilizar el lenguaje para hacer pedidos, ofertas, promesas, etcétera. Pero si no nos llevan al compromiso, pues no hubo acción, no hay determinada, no va a haber poder humano que mueva a la otra persona si no logramos llevarla a establecer el compromiso. Que pues eso es, en una conversación debemos de tener ese cuidado de llegar a ese toque en las conversaciones que sostenemos y las conversaciones y también entender qué conversaciones hacen falta en la organización para llegar a esos compromisos. Esa es una parte importante que hay que distinguir. Y fíjate que esta parte de la falta de conversaciones es un punto crucial, porque muchas veces por no hablar, por no decir lo que me incomoda, por no decir lo que no me pareció bien, o por no decir ciertas cosas, o poner una limitante, pintar, como decimos, pintar una raya, o pedir respeto, o pedir ciertas cosas, esas son las conversaciones que muchas veces nos faltan y que no hacemos, y que por eso estamos teniendo un resultado recurrente que puede ser insatisfactorio. Entonces, en estas conversaciones, distinguir cómo estamos sosteniendo nuestras conversaciones, tanto en la organización del trabajo, como en la familia, como con los que nos relacionamos, es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, pues la última herramienta pues es el cuerpo, las emociones, el lenguaje, la historia, la escucha, como que es un resumen de todo lo que veníamos diciendo, en donde tenemos que observar cómo estoy en mi cuerpo cuando estoy hablando, qué emociones me están provocando, qué palabras estoy utilizando, qué acciones estoy haciendo después de hablar, por ejemplo, mi gesto, por ejemplo, mi estado de ánimo, cómo queda después de eso, y además también la importancia de la historia que me estoy contando, que me hace reaccionar de esa manera. Entonces, todos estos son pues herramientas que se manejan de coaching a la hora de estar en una organización y haciendo un coaching organizacional, que muchas veces se traen a la luz de todos los integrantes y que ahí empiezan a descubrir, ah, pues es que yo interpretaba esto de esta manera, y el otro pues ya dice, pues no, es que yo quise decir. Entonces, salen a la luz muchos comportamientos, muchas emociones que se van saneando, que se van moldeando y que permiten una observación diferente del comportamiento del grupo, que hace y logra pues ya implementar correcciones de acción, correcciones del lenguaje, correcciones en la manera de pedir las cosas, de firmar esas promesas o de hacer esas promesas que ayudan eventualmente a la organización. Pues interesante el tema, Laura, gracias por participar. Se nos acabó el programa, pero solamente me resta decirle que nosotros en Fórmula en los Negocios, pues somos coaches certificados con una amplia experiencia que la ponemos a su servicio. Lo único que usted tiene que hacer, si requiere saber más acerca de estos programas de coaching, es escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Y con mucho gusto platicamos, conversamos con usted y le podremos mostrar lo que el coaching puede hacer por su empresa, por su organización y por usted como ejecutivo, director en esto. Y mire que el coaching, no por moda, sino porque ha demostrado ser una herramienta verdaderamente efectiva para encontrar ese sentido de por qué en las organizaciones se hacen las cosas o cómo se hacen. Así es de que la invitación está puesta, le repito, escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y verá de lo que podemos platicar. Pues muchas gracias, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.